La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock. Buenas tardes Montreal, buenas tardes Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, España, que también nos escriben a nuestro correo electrónico. Estamos conectados a esta hora por medio de ozónico.net. Los saludamos desde Bogotá, Colombia, con toda la energía musical. Llegan los vientos sonoros a Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Hoy haremos un recorrido musical por el mundo, traemos sonidos nuevos, clásicos y nuestra banda recomendada que no puede faltar. Les acompaño durante esta hora, mi nombre es Alejandro Peña y les doy la bienvenida a Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Así que emprendemos nuestro viaje sonoro con la cantante de Oaxaca, México, Lila Downs, y la canción Perro Negro, que extraemos de su sexta producción musical llamada Ojo de Culebra, que hace con Rubén Albarrán, el cantante de los Café Tacuba. Lila Downs, quien hace melodías en diversos idiomas nativos de su país, como mixteco y zapoteco, está en Ozónico Radio. Sonidos latinos en Vientos de Rock. Frío, ¿dónde va ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar? No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la Qué bien suena Lila Downs con su Perro Negro, muy buena canción, junto a Rubén también, ¿no? Bueno, pueden programar sus canciones preferidas en nuestro Twitter, estamos como @vientosderock, o escribirnos en nuestro Facebook también, Minuto Vientos de Rock. Continuamos con una banda de indie rock formada en Nueva York, ellos son los Yeah Yeah Yeahs, quien llegan con su propuesta rockera Vientos de Rock y su canción Mosquito, de su cuarto álbum, que lleva el mismo nombre de la canción y que fue lanzado el 16 de abril del año pasado. Escuchemos a los Yeah Yeah Yeahs con Mosquito. Los acompañamos con la mejor música acá en Ozónico Radio. Seguimos acompañándolos acá por medio de ozónico.net y Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Así es, señores, nosotros somos Vientos de Rock, un programa dedicado a la música, pero en especial al rock. Bueno, para todos los que repudian las manifestaciones de mentira, creemos que esta puede ser su banda sonora. Sin embargo, tengan presente que así como es mentira la mentira, también puede ser mentira la verdad. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. no se borra, mentira no se olvida, mentira, una mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Viento de Rock, la alternativa musical en la red. Escuchamos a Manu Chao con La Mentira, muy buena canción recomendada también, ¿no? Bueno, claro que es un clásico ya de Manu Chao. Escríbenos a nuestro Twitter, @vientosderock, porque inician los sonidos para enamorar, porque en Vientos de Rock también creemos en el amor. Como creemos en el amor, escucharemos inicialmente una súplica amorosa con la preciosísima canción de Miguel Mateos, No me dejes caer. Posteriormente, una canción de esperanza, también de amor, de luego, pero una esperanza de vida, porque para todo hay una solución. Hay problemas también, pero busquemos soluciones, simplemente hay que ir buscando el amor. Y cerramos nuestra tanda de canciones amorosas con la bellísima y talentosísima Natalia Lafourcade, que nos trae una canción de su álbum Mujer Divina, un homenaje a Agustín Lara. Esto es Limosna, que lo hace a dúo con el señor Emanuel del Real, teclista de los Tacubos también. Así que vamos a tocar acá pura música para enamorar, pura música romántica. Aquí en Vientos de Rock, estos son los sonidos, canciones para dedicar en Vientos de Rock. Hola gente, soy Mario de Doctor Crápula, están aquí en los Vientos de Rock. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena. No todo es angustia y dolor.

por fin clásicos en este programa. Oigas en esto. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. No. Los clásicos son de rock. Porque la música te revive, llegan los clásicos a Viento de Rock. Clásicos en Viento de Rock. Así es, llegan los clásicos a Vientos de Rock y el encargado de hoy es Michael Jackson. Pues en 1979, cuando Michael tenía 21 años, lanzan su disco Off the Wall, el cual fue incluido por la revista Rolling Stone entre los 100 discos más vendidos de los 70. De este escucharemos precisamente la canción que lleva el mismo título del álbum. Off the Wall es clásico en Vientos de Rock. Oh, el recomendado del día. La banda recomendada en Viento de Rock. Y la banda recomendada el día de hoy llega de Medellín y hace puro hip hop. De hecho, en ese momento es el proyecto más importante del país. Les estoy hablando de Crew Peligrosos, que trae una música, una muy buena propuesta de puro hip hop, como lo decía anteriormente, y traen también un show donde interviene la parte artística con puro graffiti. Sé que soy un alcohólico empedernido, entretenido, que he entendido el rap, porque el rap siempre me ha entendido. He tenido que parar y buscar el sentido, he sentido que mi ruta de escape es este sonido. Bienvenido. Y de nuestra banda recomendada, Crew Peligrosos, escucharemos Esto Tiene Lo Suyo, sonidos colombianos que te recordarán que este país es de arte, de música, de sabor. Crew Peligrosos, el recomendado del día. Crew Peligrosos. Es el jeque haciendo historia. Estos son los herederos. Y dice esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Quítate de ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi flavor en el mic, trayendo rap, papá. Que no se les olvide la historia de este clan. Tenemos todo con que reventar un jam. Buenos b-boys, buenos MCs para el rato. Y un par de DJs que azotaron hip 4. Ven a caminar, pues medallo ya está marcado. Con tags de ellas y de mi colega Caos. Aunque a veces nos falta el pelo en la sopa, nos masticamos lo que nos provoca. Sabemos cuál es el lugar que nos toca. Si tú no estás, no estás, no me choca. Sabes que esto nunca se va a parar. Sabes que esto tiene lo suyo. Sabes que esto nunca se va a parar. Peligrosos tiene lo suyo. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Soy del norte, del barrio donde hay buenos cortes. La B94 Aranjuez es el soporte, haciendo historia. Pandilla está en la cima, sorprende, sorprende, las hazañas son sencillas. CGS te lo plasma cada vez que ves escenarios conquistados por el jeque. Bienvenidos, Latin Delay en tus oídos. Sumérgete, sabes que esto tiene mucho estilo. Frío, frío, mejor consigue abrigo. Frío, frío, estarás y te castigo. Frío, frío, deletan mil estilos. Frío, frío, el flow nuestro himno. Mejor busca escondite. Usted aquí ya no existe. ¿Quieres que lo repita? Este combo en medallo ya no hay quien lo resista. Sabes que esto nunca se va a parar. Sabes que esto tiene lo suyo. Sabes que esto nunca se va a parar. Peligrosos tiene lo suyo. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver, más intensa, más violenta, dedicada para usted. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh casa vio. Con el flow he gallado, tuve copia mi tumbao. Pa' que pille relajado, no me asaron este lado. Voy con mi letra hoy, debo te estoy aforao. Parchao, con la monga mochilao. Mera vuelta niño traigo pa' que soy mero palo. Tramo galga lista sin pillaje, traje tu regalo. Soy su cucho chanda, no me asaré la parranda. Faila chino de esta tanda, vengo dando en esa aranda. Haraganes, ya dejen sus afanes. Bajen del pistón y tomen sus lugares. Si está maniao, deje el tote encaletao. Los tíos vienen cerca, la vacuna mencionao. Paso, el andariego callejero. No me meto en muros, no me pise el sombrero. Los aletosos, los cascones y parados. Están chulos bien guardados, bajo tierra sepultados. Es mera vuelta sus, si el barrio tiene un sol. Es en la calle, en la esquina o en el callejón. Cuida tu lengua, bro, el tiempo escúpelo. Porque la calle es peligrosa hasta para el más avión. Abra el ojo y pare la oreja antes de que se le corra la teja. Encumbrado desde pelado, rapeando es que hacemos los cascados. Te ponemos esto en bandeja para que no se la vengan a picar de abeja. A la final píllese lo que ha pasado. Frito la verbal, nunca se han cascarado. De este flow sí que no hay quien los proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. Enfurruscao, medio tostado. Los veo nítidos y nidos me he tirado. Dando lidia y lidia nos deja. Para que las vueltas se pongan pareja. Mantenemos bien engallados. Parceros, rimadores, líricos confiados. De este flow no hay quien los proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. De este flow no hay quien los proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. Escríbenos minutoderock@hotmail.com. Viento de rock. Yo he peleado con cocodrilos, me balanceo. Y lo nuevo en Vientos de Rock llega de Puerto Rico, Calle 13, multiviral, canción con la que la agrupación trató de mencionar todo lo relacionado con el espionaje, la violación de los derechos humanos, la desinformación, la ocultación de información y la manipulación mediática. Una canción que generó polémica, pero es cierto algo, y es que una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. Escucharemos lo nuevo de Calle 13, que estará en mayo acá en Bogotá. Y lo escuchamos en Vientos de Rock por medio de Osónico Radio. Esto es Multiviral, Calle 13, lo nuevo en Vientos de Rock. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.

Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico minutoderrock@hotmail.com, seguir en nuestro Twitter, allí estamos como @vientosderrock, para cualquier sugerencia, recomendación, reclamo, o si quieren escuchar alguna canción en especial, ahí los esperamos con todo gusto. Terminamos en Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal, con la banda californiana The Offspring y Hit That. Que tengan buenos sonidos en la vida, bonitos caminos para recorrer en compañía de las personas que quieres y desde luego de Vientos de Rock. Mi nombre es Alejandro Peña, esto fue Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Alegría por siempre, parceros, abrazos, música, chao. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il fondo de Rock.